and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. 6:49 en este miércoles. Un miércoles, me ha quedado un poco bloqueado, no me he recordado el día. Sí, estamos en la mitad de la semana. Hoy es miércoles y toca hablarnos de cómic, del mundo del cómic. Y hoy está con nosotros Ramón García Ontiveros. Mon, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Y Pablo Calvo. Pablo, hoy estoy el día. Pablo Calvo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, hoy eras tú el que recomendaba a Mon. No, hoy lo recomendé. Al revés, Mon ha recomendado a Pablo un cómic de culto, me parece a mí, porque sí. He echado un vistazo por ahí, yo no lo conocía, pero he echado por ahí un vistazo, he mirado y digo, madre mía, pedazo de paleto estoy hecho que yo no conozco esto. A ver, cuéntame. Pues la verdad es que esta vez le he hecho trampa, porque habíamos dicho que no iba a darle más colecciones largas, entonces le dije que se leyera solamente los primeros 8 números, sabiendo que se iban a leer todos los demás, porque es que no puedes parar de leerlo, porque es maravilloso. Es el cómic de Predicador, de Gardenis, que es, en fin, lo que estás diciendo, es uno de los cómics más famosos, yo creo, de los que hay. Y como comentaba alguna vez, ¿no? Es un cómic que, sin haber sido un cómic que ha recibido grandísimos premios, es un cómic que en cualquier lista que veas de los 10 cómics que tienes que leer antes de morir, está siempre entre los primeros, porque la verdad es que es un cómic que también, aparte de haber cambiado mucho el cómic, es divertidísimo de leer, es un cómic genial. Sí, sí, la verdad es que uno, te digo, que empecé a buscar un poco de información cuando me dijisteis de qué ibais a hablar y me encontré que eso, que en esas listas que siempre sale de internet de cosas que hay que hacer antes de morir, entre ellas estaba leer algunos cómics y entre esos cómics este, Predicador. Ya el nombre invita a echar un vistazo, ¿eh? A ver, sí, ¿quién arranca? Sí que te comento, pues mira, comentando eso que dices, que decíamos, la verdad que sí, que es cierto que me ha hecho una pequeña trampa, pero bueno, muy de agradecer, porque como me dijo en su momento, oye, pues cada vez que te recomiendo una serie regular, así de cierta duración, oye, pues lees el primer volumen y ya comentas, como hicimos en su día con Power, por ejemplo, o con Y el último hombre. Y, pero claro, en esta ocasión es que, como él dice, ha sido irresistible, ¿no? De hecho, yo creo que aprovechando el parón de carnavales y tal, dijo, bueno, le voy a dar a este hombre un cómic que seguro que no se va a poder resistir. Y es que, efectivamente, son 66 números la serie regular y sinceramente, pues me lo empecé a leer y eso empezó a coger ritmo y, bueno, me lo devoré en 3 semanas, pero digamos que la última semana fue frenética, de cada vez que tenía un ratito libre agarraba y continuaba con la lectura del cómic, porque la verdad que es un cómic apasionante, divertidísimo. ¿Pero cómo lo podemos clasificar? ¿Qué tipo de cómic es? Pues muy difícilmente lo podemos clasificar. Sí. Es un cómic para adultos, sin duda alguna, porque en fin, tiene una violencia que raya en el gore, tiene sexo, tiene drogas, tiene blasfemia por un tubo, es un cómic... Sí, si eres muy religioso y no tienes cintura para este tipo de cosas, tampoco hay que verlo. No, lo recomiendo. Se puede enfadar, no. ¿Verdad? Se puede enfadarte, llorar o salir a matar gente. realmente la historia que cuenta este cómic es la historia del predicador de que habla el título, de Jesse Custer, que es un predicador de la América profunda, de un pueblo de Texas, que un día recibe un atentado y recibe un poder que le iguala prácticamente con Dios. Y básicamente toda la historia es una especie de road movie, un road comic, en el que va por esa América profunda acompañado de otras dos personas buscando a Dios para ponerle los puntos sobre las íes, ¿no? Entonces, este hombre, este predicador, que va haciendo un recorrido, va haciendo una ruta, ¿o cómo va? Sí, bueno, realmente... Podríamos decir que más que un recorrido como siguiendo la ruta 66 o algo así, o que se propone llegar al, ¿no?, desde un océano al otro, en este caso es como una road movie, un road comic, como comentamos, que lo que gira es en torno a múltiples vivencias de él, ¿no? Y a lo largo del cómic, de hecho, se va a encontrar con su pasado, con una familia desestructurada que prácticamente machacado su infancia y que le ha condenado un poco la vida y que le ha conducido a este camino de ser una especie de predicador sin, en el fondo, tener conciencia o querer serlo, ¿no?, sino digamos como impuesto por la cultura, por la idea familiar que tenían en aquel momento, etcétera, etcétera. Y luego también en cuanto a eso, se mueve por multitud de espacios, aparecen infinidad de personajes, es un es un cómic vertiginoso, como dije antes, muy muy rápido, muy muy ameno, y donde cada personaje tiene eso, como un rol muy marcado y muy muy interesante. Son todos los personajes muy creíbles, y en esta historia que comentaba Mon, efectivamente, es decir, el personaje principal recibe como por una especie de posesión de un ente que es como una especie de creación surgida del amor entre un ángel y un demonio. Ese ser le posee y le da ese don de con las palabras que él diga, digamos que parece como palabra de Dios, es decir, que lo que dice ha de cumplirse, y aquel que le diga que haga eso que haga, lo va a hacer, porque de forma impepinable, es decir, no puede echarse atrás. Y claro, también aparece un poco la idea del bien y del mal, y totalmente además transfigurada de alguna manera, porque los personajes principales, los protagonistas, tampoco son ningunos santitos, es decir, que acuden a la violencia más salvaje si es necesario, si creen que es conveniente a ellos. Hay momentos en que incluso dudan si lo que están haciendo es lo correcto o no lo es. Realmente es un cómic trepidante, muy muy divertido e irreverente, como no había leído yo hasta ahora. El guión, entonces, está bien trabajado, es un buen guión. El guión es una... a mí me encanta. Vamos, la verdad es que Gardenis es un guionista que a mí me gusta mucho. Me parece que este es el mejor trabajo que ha hecho. Ha hecho otras cosas, ha trabajado incluso para Marvel y DC, ha hecho unos cómics de Punisher que están muy bien, pero para mí este es el mejor que tiene. Y es un cómic... A mí hay una cosa que sí quería comentar que me llama mucho la atención, porque probablemente en lo que mejor se encaje es en western, puede ser un poquito, pero western más tipo spaghetti western que el western americano. Y es muy curioso porque tanto el guionista, que es irlandés, como el dibujante, que es inglés, no están acostumbrados a América y dibujan una América profunda muy similar a esa América de Sergio Leone y esto, ¿no? Sí, ese tipo, como la última película de Tarantino, ¿no? Que nos encontramos también unos personajes que son entre desagradables y agradables, pero todos tienen una historia interesante. Y en estos personajes también, tanto los personajes principales como los secundarios, como cualquiera que aparece por allí, parece que tiene una historia interesante, no es algo de relleno. A ver quién me contesta. Sí, no, como te comentaba antes, así es. Es decir, una de las grandezas que tiene el cómic es que no nos planteamos un cómic al uso, donde tenemos claramente identificado quién es el héroe, quién es el antihéroe, quién es el bueno, el malo. La historia pega muchos giros, los personajes son profundos. Ya digo que se desarrolla a través de 66 números, con lo cual tiene espacio para trabajar sobre los personajes. Y ya digo que tanto el predicador, este Jess Caster, que es el protagonista, como la persona que lo acompaña, que es una exnovia suya, que se llama Tulip, o otro, un irlandés que resulta ser un vampiro y que realmente igual es un personaje que muchas veces genera dudas sobre su ética o sobre su proceder y tal, pues ya digo, son personajes muy muy potentes, pero es que incluso los aparentemente secundarios que podían ser antagonistas, pues también hay momentos dados en que no sabes si el fin que plantean es o no es acertado. Y en fin, ya digo, unos personajes bien trabajados, pues también con muchas obsesiones, muchos de ellos, desde el punto de vista de que, como decíamos, es irreverente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista sexual. Allí es posible cualquier cosa en este cómic, y ya digo que, sobre todo, que está muy bien hilado, la historia se va desentrañando a raíz, según avanzan los números, vas comprendiendo mejor los personajes, y claro, resulta curioso eso, que en tal volumen se consiga un hilo conductor también trabajado, un sentido del ritmo tan tan complejo y tan también elaborado, de manera que es muy ameno y que yo creo que se desenvuelve además magníficamente también. No tiene fallo en ese sentido. Está fantástico. Y luego, respecto al dibujo, que no hemos comentado, pero... Eso te lo pregunté, era británico, habías dicho, ¿no? Uh-huh. Steve Dillon es el dibujante, y la verdad que también hace un dibujo muy acertado, yo creo, al efecto. Tiene, vamos, un estilo magnífico, y creo que consigue perfectamente dar en el clavo de lo que le proponía Garenis, el guionista. De hecho, habían trabajado juntos antes ya. Los dos vienen de Inglaterra, de trabajar en la revista 2000 AD, que también algún día hablaremos de ella, porque es también muy, muy, muy interesante. Es también donde empezó, por ejemplo, Alan Moore. Curioso. Uh-huh. ¿Cómo se llama la revista? ¿Cómo es? 2000 AD. Uh-huh. Es donde sale después Dread y otra serie de cómics. Uh-huh. ¿A quién podíamos entonces recomendar a Predicador, estos cómics, esta novela? Yo creo que casi cualquier persona que tenga más de unos 12 años se lo recomendaría. Que no sea muy religioso y que... Sí, efectivamente. Sí, la gente de Lopus, sí, no, yo lo subiría a 16, lo subiría a 16, vale. Más que nada por la temática, algunas temáticas que plantean, pero sí, yo creo que cualquier aficionado al cómic que tenga algo de sentido del humor y que encaje esto realmente, pues en muchos momentos, como como en algunos momentos como humor un poco más negro, etcétera, pues yo creo que le va a encantar el cómic. Incluso, no aficionados al cómic, ¿eh? Que tengo yo algún amigo también que no le gusta mucho el cómic y el Predicador les ha encantado. Oye, que nos quedan un poco segundos, ¿dónde lo podemos encontrar entonces? Ahora mismo me parece que la última edición que ha salido es el Planeta Agostini, lo está vendiendo en 9 volúmenes de cartoné, en el que está la colección completa. Me parece que además están intercalados los especiales que salieron. Y eso, en torno a unos 18 euros cada volumen es el coste que tiene. 18 euros, 9 tomos, y por ahora en Planeta de Agostini es donde lo podemos encontrar. Sí, se ha publicado varias veces en España, pero yo creo que esta edición es la más completa. Sí, SC también creo que sacó una recientemente. Ah, SC, perdona, esta es SC. Sí, la anterior de Planeta Agostini eran 2 integrales. Ahí SC, lo podemos buscar. Ramón, Pablo, muchas gracias. A vosotros. Nada, gracias a ti. Ya lo saben, Predicador. Nos vamos. Hasta mañana a la misma hora.